Hace 15 días estuve trabajando el tema, recuerdan ustedes, antes de venir Javier, estamos hablando de la serie sobre cómo llegar a ser amigo de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cómo Abraham llegó a ser amigo de Dios? Hemos dado una serie y hay varios mensajes. Y hace 15 días, creo, o 20 días, ¿quiénes recuerdan una marca distintiva de un amigo? ¿Y qué fue lo que hizo Abraham? Una de las varias que hemos hablado, el tema de hace 20 días, ¿cuál fue? ¿Al amigo qué? Se le corre. ¿Cuántos de ustedes han aprendido a correrle a Dios a raíz de ese mensaje, verdad? A correrle a Dios, al amigo se le corre. Si usted quiere conquistar el corazón de un amigo, córrale al amigo, córrale a Dios. Así se conquista el corazón de ese amigo. Hoy vamos a trabajar un mensaje que lo vamos a dividir en dos partes. Y antes de eso les quiero hacer una pregunta. Esto no es una pregunta de esas con triquiñuelas por ahí, no. De verdad. ¿Cuántos aman al Señor acá? Y usted ama al Señor, ¿de verdad? Muy bien. El tema de hoy, lo que vamos a trabajar es el que el amigo se mantiene fiel en la prueba. La niña, por favor, los llevan, todos los niños, no hay ningún niño en excepción acá en el templo, los llevan a la escuela dominical, todos los llevan, ya debieron de haber salido, por favor. El amigo se mantiene, ¿cómo fue el título? Fiel en la prueba. La próxima semana trabajamos del capítulo 22 de Génesis, en la segunda parte, donde manejamos las pruebas. Y está así la historia. Capítulo 22 de Génesis, diríamos, es la prueba reina, la conclusión máxima, diríamos, del peregrinaje de Abraham con Dios. Aconteció después de estas cosas que, ¿qué? Probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. ¿Cuántas veces Dios te habla y usted dice: Señor, aquí estoy? ¿O cuántas veces nos hacemos los del oído, la oreja mocha, como dice el dicho, cierto? Señor, aquí no estoy. Aquí estoy. Lo que pida y lo que mande. Eso quiere decir: aquí estoy. Y dijo: toma ahora tu hijo. ¿Y qué le subraya el Señor? Tu hijo, pero ¿cuál es? ¿Cuál es el único? ¿Cuál es el hijo? Único, ¿y qué más? Y más adelante, el que amas. Y vete a tierra de Moriat. ¿Sabe qué significa Moriat? Moriat significa amistad. En Moriat se dio la culminación, la máxima expresión de lo que es ser amigo de Dios en Moriah. Allá entrégame tu hijo y vete a Moriah, ofrécemelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Y cómo responde Abraham? Y Abraham se levantó, ¿cuándo? Muy de mañana, y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue, no al lugar que él quiso, sino al lugar que el Señor le dijo. Y vamos a trabajar más adelante todo lo que pasó en Moriah y en toda esta experiencia. El que ama está dispuesto a entregar lo que ama. ¿Y quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El fuego prueba la calidad de los materiales. Y el fuego prueba la calidad de las amistades, de las relaciones que se construyen. Ahora, el tipo de prueba está determinado por el nivel de la relación. Abraham se calcula que ya llevan 45 años más o menos de su peregrinaje con Dios. Y este es el momento donde Dios va a probar a un individuo que ha sido probado en la espera, de creer en esperanza contra esperanza, de un hombre que ha caminado con Dios y ha caminado en fe, viendo lo invisible, que decidió vivir en tiendas como nómada. Un hombre que salió de una cultura pagana y ahora emprende un peregrinaje con Dios. Y a esta edad, a estos años, a unos 120 años que él tiene, cuando salió a los 75, el Señor le pone la prueba reina. Y dice, ahora esta es una prueba de amor. ¿A quién amas más? Aquí se prueba lo que fue su todo, su peregrinaje con Dios, su adoración, su postración, su entrega. Ahora pruébame de verdad a quién amas. Y el Señor le dice, toma tu hijo, el que amas, tu único. Gracias, hermana. Llegará el día en el cual el Señor a todos nosotros, en nuestro peregrinaje con Dios, yo no sé dónde está usted en su peregrinaje con Dios, pero llegará un día en el cual el Señor le dirá, venga, hablemos. Entrégame lo que más amas. Pruébame que me amas. Entrégame tu trabajo. Entrégame tu esposa. Entrégame tus hijos. Entrégame tu corazón. Para el Señor fue muy claro, y es el carácter de Dios, y lo expresó a toda la historia del pueblo. Para el Señor es claro que no hay dioses que compitan con Él. Él saca a Abraham de un contexto politeísta pagano y a él le dice, solamente me vas a adorar a mí, no vas a adorar a otros dioses. Y todo lo que llaman el Shema de los judíos, la oración, toda la ley, el Señor se reduce. Todo lo que yo espero de ustedes, todo lo que exijo, no son sacrificios, no son holocaustos, no espero nada de esto. Solamente quiero una cosa, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todo, con todo. La escritura siempre está constantemente enfatizando el principio primero, primero. Por eso él habló de primicias. Él dijo, las primicias son para mí. La primera cosecha me la traen a mí, su primer salario me lo trae a mí. Eso es lo que le enseñaron los judíos. El primer hijo que salga me lo trae a mí, primogénito. La primera vaca, el ternero que salió, me lo entrega a mí. Y en el Nuevo Testamento, buscar al Señor primero, su reino de Dios primero, que todas las cosas. El Señor no es un Dios que admite ser puesto en un segundo lugar. Ahora, yo me imagino a Abraham, después de todos esos años, era la culminación de sus sueños, un hijo, un hijo. Él inclusive había sufrido porque él le decía, Señor, he trabajado en vano, tengo ya 99 años, ¿quién va a heredar? Para esta cultura judía, no tener quien asegurara la prole, la familia y el hombre varón, eso era una desgracia. Y él decía, Señor, toda mi fortuna la va a heredar este mayordomo. Y yo no tengo hijos. ¿Se puedes imaginar orando tantos años por algo? Y cuando eso te llega, ¿qué se puede convertir? Has orado toda la vida por una casa y le llegó la casa. ¿Cómo maneja usted la casa ahora? El logro de todos mis sueños. Banquete, rumba, fiesta. No, en mi casa. ¿Cómo creen que estaba con ese hijo Abraham? ¿Cómo creen que estaba con ese peladito? No, enloquecido. Inclusive cuando lo destetó la mamá, inmediatamente banquete. Yo creo que le hice banquete por todo. No lo veía mi hijo, banquete, ¿qué otro animal le mato? Lo que quiera. Fiesta para mi hijo. Y yo creo que ya con todos estos años, él estaba tan apasionado de su hijo, que era el sueño de su vida y el logro de todo. Es más, cuando se fue a casar su hijo, cuando ya era la hora de casarse, para ellos era tan importante saber con quién se iba a casar su hijo, que lo debe ser para nosotros también, su hijo, su hija, que le dijo al mayordomo, asegúrese que me va a traer una mujer para mi hijo de la tribu misma. No me buscará pueblos paganos. Y esta es la dote que le llevo: 5 camellos cargados. Imagínese la dote, ¿ah? ¿Qué tal que eso va a aplicar ahora, no? Aplicar ahora, hermano, y la dote, ¿qué? ¿Usted qué me le? Hoy que no trae nada, ¿no? A esos chinos hay que darles todo. Pero bueno, en esa época eso era tremendo. La preocupación de ellos por quién se iba, con quién se iba a casar, porque buscaban que se asegurara una línea de bendición, la promesa que Dios le había dado a ellos, que siguiera para las generaciones que ellos seguían. Ellos eran muy cuidadosos con esto. A este momento de estar fascinado con su hijo, el Señor le dice: Abraham, creo que me está desplazando. Creo que me está dejando en segundo lugar. Pruébame que todas esas veces que te postraste por mis promesas, por lo que yo le iba a dar, por todas mis bendiciones, pruébame que todos esos holocaustos y todo eso sigue ahora con el hijo. Entonces, ofrézcame el hijo. Entrégame el hijo. Y mis queridos hermanos, llega un momento en el cual el Señor a ti también te dice: ah, habías orado tanto por un trabajo y ahora lo tienes. ¿Y dónde estoy yo? Señor, ya no hay tiempo, estoy muy ocupado, estoy en negocio, estoy en trabajo, tengo que producir. Venga, entréguemelo. Entrégueme el trabajo porque se convirtió en un Dios para usted. Ya no hay tiempo para Dios. Ya están sus otras prioridades, como el Señor dijo. Les hice una fiesta, les hice un banquete y cada uno dijo: no, es que estoy en un negocio, compré una finca, compré unos bueyes, compré esto. No tengo tiempo. Lo desplazamos. Le pedimos tanto al Señor salud. Señor, dame salud. Y nos la dio. Y ahora, ¿qué dijimos? Señor, tengo que vivir en el gimnasio. Los domingos, gimnasio, deporte. Ya no puedo. ¿Y para qué me pidió salud? ¿No era para entregar toda su energía y su fuerza también para servirme? ¿Para qué me la pidió? En veces el Señor, cuando ve que lo estamos desplazando, entonces dice: entrégueme eso, porque se está convirtiendo en una prioridad para tu vida. Y el Señor no admite que nada se interponga a Él. Si de verdad queremos construir una relación de amigos, porque al amigo se le corre y al amigo se le madruga, porque eso hizo Abraham. Cuando el Señor le pide el hijo, ¿qué hizo él? Madrugó. ¿Qué haría usted si el Señor le dice: venga, entrégueme el hijo? ¿Qué le diría? Señor, déjemelo un mesecito más. ¿Sí o no? 8 días más. Si uno está contando: no, Señor, pero espere un poquitico, ¿podía extender un poquitico más el tiempo? Cuando el Señor te dice: entrégame ese pecado, ¿tú qué dices? Ay, Señor, pues tú sabes mis debilidades y mis luchas, pero tú sabes que yo no puedo. Entrégame esa relación que no es sana, Señor, pero tú sabes. Entrégame el dinero, Señor, pero tú sabes. Y le sacamos cuentos a Él. Somos más cuenteros con Él. Señor, pero tú entiendes. ¿Qué entiende? No. Madrugue. Al amigo se le madruga. Lo pidió. Señor, ya. Y es ya, porque tú lo has pedido. Y esas son las relaciones que se construyan con Él. Por eso este hombre llegó a cautivar el corazón de Dios y a ser el gran amigo de Él. Ahora, la pregunta que nos hacemos es: ¿por qué las pruebas? Las pruebas son el crisol donde se prueba la fe. Allí se prueba a quien se ama y cuáles son mis valores, mis principios, en qué es lo que yo creo. La fe nuestra va a ser probada, la fe suya va a ser probada. La iglesia cristiana, a través de la historia, su fe fue probada. Y se probó como el fuego. Noten lo que dice Primera de Pedro. Él les habla a una comunidad que están sufriendo, están perseguidos por su fe, sus valores. En un contexto tan pagano y tan difícil, Pedro les escribe a ellos y les dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Les dio esperanza nuevamente después de haberla perdido, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. porque ellos no tenían herencia, no tenían nada. Vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, vamos a pasar por pruebas de fuego. Y ahí se sabe el material en el cual estaba la persona, que creía o que no creía. Ahí va a entrar, como entraron los amigos de Daniel al horno de fuego, a ver cómo iban a enfrentar eso. Cada vez va a ser más complicado mantener la fe, que es lo que yo creo, mi amor con el Señor, mis compromisos, mis valores. En un mundo plagado de pecado, de maldad, todo está distorsionado. Ya no se cree la voz de Dios, esto se ha desplazado la palabra de Dios y hoy creemos lo que dice la Corte Constitucional. Ya no es que el Señor, cuando creó a Adán, ¿qué le trajo? No le trajo un Evaristo, no le trajo otro muchacho. Uy, que mira qué pinta la que me trajo. Dios, ¿qué le trajo? Le trajo una mujer. Pero hoy los valores son distintos. La Corte Constitucional dice otra cosa. Ya estos tipos pueden adoptar niños y ya todo está vuelto nada. ¿Qué vamos a hacer nosotros los pastores? Porque ya está pasando en Estados Unidos. Aquí entra una pareja de homosexuales y me dice públicamente: queremos que nos case. ¿Qué hacemos? Va en contra de lo establecido con la Escritura. Y cada vez los valores van a ser distintos. La sociedad dice una cosa porque dejamos la palabra de Dios. Los mismos predicadores de hoy, usted tiene que tener mucho discernimiento, porque hay una cantidad de cuenteros, como dice la Escritura. Apartarán el oído de la verdad y se irán tras las fábulas. Mensajes que produzcan aplausos y risas y cuentos, no hay verdad. Yo recuerdo hace un tiempo que me invitaron a predicar a los, por allá en Canadá, un lugar. Era un auditorio grande y me dijeron: mira, habla 10 minutos, no mucha Biblia, cuenta historias que haga reír la gente. Entonces, ¿por qué no contrataron un payaso? ¿Por qué me pidieron a mí para que haga esto? Y es increíble, están dispuestos a que uno vaya. Vaya por unos 15 minutos. Recuerdo un amigo que lo volaron de Argentina a Nueva York. Hable 15 minutos. Pero eso sí, no hablen mucho la verdad. No hablen de pecado. No hablen de esas cosas, porque eso puede ser muy agresivo. Los mensajes de hoy en día para estos auditorios no pueden ser muy personales. Este es un mundo pluralista. Tú me respetas y yo te respeto. No se mete en algo muy personal. Imagínense Jesús hoy en día predicándole hacia la gente. Cuando Jesús arranca, ¿y cuáles son sus primeras palabras cuando arranca a predicar? ¿Cuáles son? Díganles cuáles son. Arrepentíos. ¿Qué tal que yo le dijera a usted: acompáñeme por la Plaza Bolívar y vámonos para aquí por la 14 para abajo y empecemos a gritarle a la gente: arrepentíos? ¿Qué tal? ¿Cuántos me acompañarían? Oh, pastor, no sea loco. Nada loco, eso que lo haga Jesús, pues yo no voy a hacer eso. Porque si yo me pongo a predicar eso, ¿a qué me someto? Dígame, ¿a qué me someto? ¿Piedra? ¿Burla? No, no, no, hábleles algo muy suave. Dígales, háblenle de pronto un mensaje así: ustedes que tienen pequeñas debilidades humanas y psicológicas de adulterio, ¿me entiende? No, no, no, hermano. El Señor, mire lo que le dijo Pedro a esta comunidad. Primera de Pedro 4, versículos 3, 4, 5 y 12. Mire lo que le dice a ellos: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a los paganos, los que no conocen del Señor, andando en lascivias, concupiscencias, así andaban ustedes, en embriagueces, borrachos, en orgías, así mantenían. disipación y abominables idolatrías. ¿Qué dice? A estos les parece cosa extraña que ¿qué? ¿Que ustedes qué? Venga, y es que usted se volvió fanático. Solo una mujer. No, hermano, ya viendo tantas. Ya usted, venga, pero usted ya no se corrompe, ya no roba. ¿Cómo así? ¿Por qué? Y se les parece cosa extraña. Venga, ¿qué le pasó a usted? Eso está como raro con usted lo que le pasó, que usted se volvió tan honesto. A esto les parece cosa extraña que ya no corran con ellos. ¿Y qué les hacen? ¿Qué les van a hacer a ustedes? Y os ultrajan. Aquí en el primer culto salió un hombre que me dijo: hermano, ese mensaje, imagínense, yo soy del tránsito. Digo, ay, hermano, qué duro, dijo, qué duro ese medio, qué difícil ese medio. Y dijo, ¿cómo hago? Pero ellos dicen, ¿pero ellos qué? Darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Saben qué dice más adelante Pedro? No, vamos a mirar el texto. ¿Qué dice el versículo? Dice, si el justo con dificultad se salva, con un tres raspao entra uno. Dice, ¿dónde aparecerá el impío y el pecador? Si uno medio chamuscaíto sale, y allá, Señor, aquí logré entrar por gracia. No, Dios mío bendito. ¿Con dónde aparecerá? Mantener la fe va a ser muy complicado, va a ser difícil. Las fuerzas del mal van a arreciar más fuerte contra su vida, contra sus valores, contra lo que usted cree, para que usted se rinda y diga, tiro la toalla. Ya no creo más este cuento. Yo dije que le creía a Dios, pero ya no le creo. Dije que lo amaba, pero ya no. Ahora, hermanos, las relaciones matrimoniales, como la relación con Dios, pasan por tiempos difíciles. ¿Recuerdan? ¿Cuántos de ustedes recuerdan a Javier Bocker que predicó acá? ¿Cuántos lo recuerdan? Fue una bendición lo que lo escuchamos, ¿cierto? Este es un hombre que tiene 80 años. Me dijo, mi matrimonio lleva 54 años. ¿Qué creen ustedes que ha pasado en 54 años en una relación de pareja? Pasado de todo, las cosas que el hombre me ha dicho. Vea, hermano, he vivido esto, enfermedades, he vivido de todo. Para mantenerse por 54 años. Si vamos a ser amigos de Dios, tenemos que estar dispuestos a pasar por pruebas. Los verdaderos amigos se conocen, ¿dónde? En los tiempos difíciles. Yo recuerdo un amigo que me decía, hermano, cuando yo estaba en la buena, Todos me decían, ¿cómo? Uy, ese amigo. Y él me decía, yo tengo este amigo y amigo y amigo y amigo. No, hermano, amigos. Pero un día entró en crisis dura, que quedó en la brama. ¿Dónde quedaron los amigos? Hasta ahí llegaron. Entonces, ¿sabe qué me dice Laura? Tengo un conocido. Ya no son amigos. No. El verdadero amigo se prueba en el fuego, en los tiempos difíciles. Ahí es donde está el amigo que dice, yo me la juego por usted. Yo me entierro contigo, salgo contigo. Ese es el verdadero amigo. Y cuando uno construye una relación con Dios, en el tiempo de prueba diga, aquí estoy, Señor. Lo que pida y lo que mande. Ahora, hermanos, ¿cuántas personas en las relaciones de pareja llegó hasta que llegó la prueba? Cuando nos casamos, ¿qué dijimos en el altar? ¿Recuerdan qué dijimos en el altar? Mi amor, mi paloma, mi bella, mi tórtola. No, le dijimos todo. Increíble ese lunar que tiene. No, me tiene enloquecido. Y le cantamos la canción: ese lunar que tiene, cielito mío, junto a tu boca. ¿Sí o no? Y con los años, mi amor, quitarte esta verruga. Pero no era lo que te había enloquecido, mi amor. Con los años, venga, no, cambió. Cuando estaba así hermosa y esbelta, y cuando el tipo estaba muy bien, uy, mi tesoro, mi paloma. Pero cuando viene el paso inexorable de los años que nos golpea de una forma implacable y deteriora nuestra condición física y nos pone más anchos y menos pelo, ¿qué decimos? ¿Qué decimos? Pero mi amor, pero te noto deteriorada. Te noto llevada, mi amor, muy decrépita. Pero mi amor, pero no me dijiste que era su paloma. Cambiamos. Hermanos, nosotros dijimos en el altar, en salud y en enfermedad. Uy, lo dijo, hermano, lo dijo. Señora, está de testigo ahí. Tengo un amigo que visitó, un gran amigo también en España, y vino muy conmovido, muy impactado, porque había hace tiempo no había vuelto a ver el amigo y lo encontró. Él era un poco extendidito y lo encontró muy flaquito. Y le dijo, ¿qué pasó, hermano? ¿Faltó nutrición? ¿Qué le pasó? Le dijo, hermano, mi señora, me jubilo y vengo a disfrutar de mi pensión y todo con mi señora ahora en España. Mis hijos se han ido. Y mi señora le ha aparecido una enfermedad incurable en su cabeza. Y dijo, hermano, yo he perdido peso, yo no duermo, estoy muy hundido, estoy en una crisis muy grande. Y mi amigo le dijo, ¿y qué te sostiene en la relación? Que yo le dije en el altar que en enfermedad y en salud. Yo me comprometí de acompañarla en enfermedad y en salud. Hermanos, llegan los días difíciles, llegan los tiempos de prueba, y ahí, ¿me amas? ¿Soy yo el primer lugar de tu vida? ¿Te comprometiste? No, es que el pastor me cogió, hermano, yo no sé, tipo como que me enredó. Tipo, yo no sé qué fue lo que leía de tipo. No, usted se comprometió. Hermanos, ¿cuántos matrimonios hasta ahí han llegado? Busquemos uno más joven. Busquemos uno más pintoso, busquemos por otro lado, porque ya esta carrocería modelo 38 ya no sirve. Ya ni ajuste y pintura cuadra ahí. Entonces, hasta ahí llegan los matrimonios. Y así somos en la relación con Dios. Señor, una crisis, me enfermé. Ah, no, ya no te creo. Ya no, Señor. No, pues yo, mire cómo estoy. Ahí llegamos a nuestra relación. ¿Cuántos matrimonios se han quebrado? Perdón, cuando el tipo se quiebra o ella se quiebra, hasta ahí llegó. Imagine la esposita que tenía Job. Qué bellecita de mujer tenía el hombre. Cuando el hombre estaba en sus camellos último modelo, montado allá, que le decía, papazote, en ese camello en que estás. ¡No! ¡Qué pinta! Los bueyes, y mira todo lo que tiene, y todos los animales y las riquezas. No, este es el hombre de mi vida. Cuando te des en un carro último modelo y bien, ¿cuál que te dice la esposa? No, este es mucho, papito, qué carro. Pero si al otro día le dice, mi amor, me quebré, estoy en bicicleta. ¿Bicicleta? No, ¿cómo así? Mira, esto ya es duro. Aquí hay que reevaluar todo. Hay que reevaluar todo. Y esta mujercita le dice al hombre, hermano, no, usted que ya todo desgraciado, arruinado, pues ahí rascándose con un tiesto, todo sarnoso. Porque así quedó el hombre, todo sarnoso, rascándose. Le digo, no, usted qué, ya cuélguese. Maldice a Dios, acaba con esa fe y quítate la vida. Hermanos, los compromisos. A ver, llega el momento de la prueba. Pruébeme que me amas. Tráigame eso. ¿Estás dispuesta? Eso es amor. Hoy, mis queridos hermanos, los votos no valen. Por eso los matrimonios son matrimonios de corta duración. Son papeles que se hacen, son documentos que se hacen ahí, pero no vale. Eso no cuenta. Por eso es tan extraño encontrar una pareja que le diga a uno, llevan tantos años de casado. Inclusive yo hoy le hablo a uno, ¿y cuántos años de casado llevan? No, 5 años. ¡5 años! ¿Y cómo lo ha logrado? ¿Y cómo así? ¿Cómo así? Oh, sí, hermano, eso ha sido como 5 minutos debajo del agua. No, no, hermano. El amor se prueba. Y nuestra relación con Dios se prueba en el fuego. Este es un pasaje hermosísimo para una pareja que tenía un compromiso sólido con la otra persona, que también es una figura de la iglesia con Dios, de nosotros con Dios. En Cantares se da este poema tan hermoso que lo he utilizado para algunas parejas que se han casado. La amada le dice a él, mírelo, el poema de esta mujer para ese hombre, que le dice: ponme como un sello sobre tu corazón, márcame, llévame en el alma y en el corazón, no me lleves externamente. Y eso es lo que Dios dice: dame, hijo mío, tu corazón como una marca sobre tu brazo, porque fuertes como la muerte el amor, duros como el Seol los celos, así el Señor nos cela. Sus brasas, brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas, tormentas difíciles en la vida no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de la casa por este amor, no lo cambio. No hay un carro, no hay una casa, no hay trabajo, no hay nada que sea en el primer lugar. No lo cambiaría, de cierto lo menospreciaría. El amor es así. El amor bíblico es un amor encendido, es un amor marcado, es un amor de pacto, es un amor de compromiso. Y es mi relación con mi señora, es mi relación también con el Señor. Señor, yo me comprometí así contigo. Mis queridos hermanos, es un pacto de muerte. Es el amor que dice: Señor, aunque no me des lo que te pido, aunque no me sanes, aunque no solucione mi problema, aunque no me haga el milagro, aunque tenga que sufrir, lo que me motiva a mantener mi relación de pareja es el amor, los votos. Nosotros no se la jugamos a la señora, no porque no nos vean o si nos vean. Nosotros lo hacemos por amor. Porque si usted no ama a la persona, entonces usted ¿qué hace? Si viene alguien y se la va a quitar, ¿usted qué le dice? Hermano, le pago hasta el arriendo. Llévesela. Haceme el favor, sí. Si uno no ama, tranquilo, tranquilo. El que ama cela, por eso dice, es celoso, fuerte como la muerte es el amor, duros como el Seol los celos, protege, y así el Señor nos protege. Me digo, hijo, te celo, me está sacando del primer lugar. Hay otras novias que compiten contigo. Hay otros amores que se están cruzando en el camino. Te celo. Así es el Señor, nos cela. Mis queridos hermanos y amigos, el Señor, ¿qué nos sostiene a nosotros en nuestra relación de pareja? ¿Qué nos sostiene en nuestra relación con el Señor? Nos sostiene unas promesas. Aquí nos dimos unas palabras, unas promesas. Yo recuerdo cuando le di mis votos, me comprometí con mi señora allá en el lugar donde estaba, que me casé en el Canadá. Esas palabras me tocó memorizarlas porque eran en inglés. Y yo dije, de pronto me equivoco y le digo lo que no es. Me comprometo con lo que no es. Entonces yo tenía que agarrarla muy bien para decírselos. Y los tengo marcados. Abraham lo sostuvo, unas promesas de un Dios que es fiel, su carácter es fiel, él no falla, y le prometió y lo acompañó y fue fiel en la promesa. A nosotros nos sostiene su palabra. Él ha dicho y ha dado una palabra que el cielo y la tierra van a pasar menos sus palabras, y él se comprometió conmigo que aunque yo pase por el fuego, aunque pase por las aguas más tormentosas, la llama no arderá en mí, no me voy a ahogar. ¿Usted lo cree o no lo cree? Claro, el Señor no es que, imagínese. ¿Qué tal el Señor decirle a los discípulos cuando el barco estaba en alta mar y eso se estaba hundiendo, que el Señor le diga: ¿Por qué temen, hombres de poca fe? Tranquilo, algunos de ustedes se van a ahogar, pero tranquilo, ¿no? Eso salen por ahí tres o cuatro. No, no, no, el Señor no los dejó ahogar. Pasaron por la tormenta, pasaron por la crisis, pero Dios es fiel en su palabra. Él prometió que su pueblo lo iba a cuidar en el desierto y les dijo a ellos durante todos estos años, ¿qué les ha faltado a ustedes? ¿Les faltó comida? ¿Les faltó vestido? ¿Qué les faltó? Fue difícil, no tuvieron abundancia, no tuvieron lujos, pero no les faltó con nada. ¿A cuántos de ustedes el Señor les ha faltado? Uy, a tan poquitos. ¿A cuántos el Señor durante todos estos años que usted ha caminado con Él les ha faltado bendición y provisión? A ninguno, ¿verdad? Él es fiel a su palabra y a sus promesas. Ahora, hermanos, ¿cómo hace una persona para entrar al fuego y no quemarse? ¿Usted han visto los bomberos? Yo no sé si en Colombia lo hagan, pero usted ha visto los bomberos gringos que se meten a la candela y salen sin chamuscarse. ¿Cómo lo lograron? ¿Cómo lo logran ellos? No, no, no, no son películas de Hollywood, estoy hablando de verdad. Ellos se meten ahí y salen. ¿Cómo lo lograron? Unos trajes antifuego. Ellos se meten y entran y no salen. ¿Sabe cuándo usted se quema en las pruebas? Cuando usted se mete con sus propias fuerzas. Cuando usted no depende de Dios, cuando usted no vive vestido de Cristo, del fuego, del traje anticandela, antifuego, cuando usted no está cubierto con su armadura, usted se mete y se quema. No vamos a evitar los fuegos, pero viva vestido de Cristo, viva protegido de Cristo, no se salga de la cobertura de Dios, porque cada vez los días van a ser más difíciles y más complicados. Viva con la ropa de Cristo, amén. Vestidito con la ropa de Cristo, hermanos, así es, para que el fuego no lo queme. Su gracia es la que nos sostiene y nos va a sostener cada vez en los tiempos más difíciles que vivimos como familia, con nuestros hijos. La historia habla de que el Señor no dejó en vergüenza a ninguno de cuantos creyeron en Él. No habla la historia que Abraham mató el hijo. No, ese no es el carácter de Dios. Así no terminó la historia. Job no terminó arruinado, Dios le restituyó. Estamos hablando ahora en el curso de finanzas, que ya lo terminamos este miércoles, y escuchamos tantos testimonios de personas que han vivido ruina y crisis, pero han venido y han decidido creerle a Dios, moverse bajo los principios que el Señor enseña de las finanzas, y a cuántos Dios ha restituido y Dios ha levantado. Abraham pasó la prueba. Todos de una u otra forma, mis queridos hermanos, vamos a entrar por pruebas y pruebas tenaces. Depende del material en el cual usted está construida su fe. Depende de qué es lo que usted crea. Como Pablo dijo, yo sé en quién he creído. En tiempos difíciles sé en quién he creído. Y cada vez, como lo he mencionado, va a ser más difícil. Pero los matrimonios buenos, que se fortalecen en las crisis, en las pruebas de fuego, son matrimonios oro, son relaciones oro. Son de ese tipo de relaciones que uno dice, venga, esta pareja es para que dé consejerías, esta pareja es para que ayude, esta es pareja para que abrace a otras parejas jóvenes, esta es pareja para que bendiga a otros, porque mire cómo se han mantenido, qué calidad de pareja. Javier Bockel sabe que me decía, cuando lo recogí del aeropuerto, había una luna muy hermosa, y me dijo, Rubencho, ¿sí ves esa luna? Le dije, sí, Javier, esa luna la está viendo mi esposa ahora en Tucson, Arizona. ¿Cómo la amo? Entre más años la amo más. Y ahí fue donde me dijo que tenía 54 años de casado. Digo, ah, Señor, ¿será que eso voy a decirlo yo a los 54 años si Dios me permite vivir todo eso? La amo más. Y que usted pueda decir lo mismo con el Señor: Señor, entre más años paso contigo, más te amo. Más prioritario se vuelve para mi vida, más pasión por ti, más entrega, más adoración. Pasan los años y cada vez estoy más cautivado de ti. Este fue el lenguaje de un hombre que se enamoró de Dios, se apasionó por Dios. Pero antes de mencionar este texto, estaba ahí sentado y me estaba acordando del texto de Salmo 73:25. Yo me lo memoricé porque me parece muy impresionante uno llegar un día a ese estado a decir lo que él dijo. El salmista dijo lo siguiente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Tú eres la culminación de todos mis anhelos y mis sueños. Tú eres el amor de mi vida, eres la pasión de mi vida. Por tanto, no hay otros amores que compitan. Esas son palabras mayores, palabras mayores. Y mira Pablo cómo cierra, cómo dice estas palabras en Romanos 8. Esto es un gigante. Y él se hace una pregunta: ¿quién me separará del amor de Cristo? Hágase usted esa pregunta. ¿Quién me separará? Trabajo, familia, otras prioridades, otros valores, personas me separará. No, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y él responde y hace preguntas: tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. ¿Qué? ¿Qué me puede hacerlo? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, morimos para que Él viva en nosotros. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, ¿qué? Somos más que vencedores. ¿Sabe por qué significa la palabra más que vencedor? Es porque ahí en el cuadrilátero a usted le dieron madera, lo derrotaron, lo tumbaron, pero vino el referí y lo levantó la mano y dijo: más que vencedor. Tú dices: pero ¿cómo así? Si Emma, mire los guarapazos que le dieron. No, es que el referí lo declaró más que vencedor, porque Cristo fue el que venció por usted en la cruz del Calvario y lo ha hecho usted más que vencedor, sin que usted pudiera y sin que usted lo mereciera. ¿No bendicen ustedes a mi Padre Celestial que nos hizo más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Estoy orando para ver si comenzamos una serie de mensajes de Romanos, de esas palabras que el hombre hace, esas preguntas. ¿Quién me separará? ¿Quién me separará? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Hermanos, unas preguntas para concluir y que saquemos un buen tiempito para orar. Una pregunta para usted. ¿Usted ama al Señor? ¿Hay otros que compiten? ¿Hay otros amores que compiten? ¿Qué es lo que el Señor te está diciendo? Entrégame. Y pienso algo muy tenaz: es mejor que entregue ahora, porque si eso compite con Dios, no se extrañe que Dios un día te diga: venga, entrégueme eso. Entrégame el trabajo, entrégame la salud, entrégame la vida. Entrégamelo, porque es que se lo di y ya ahora me desplazó. Qué bueno poder tener este tiempo de oración y decirle: Señor, yo quiero renovar mi amor contigo y decirte que todo a ti en últimas te pertenece. Si quieres ahí en el altar o está donde está, si usted quiere hacerlo, tenga un tiempito de entrega a Dios. Que entregue hoy por las buenas y bien, como Dios te está hablando. Lo que te haya desplazado a Dios, entrégalo hoy otra vez. Dígale: Señor, yo quiero otra vez entregar mi trabajo, quiero entregar mi vida, quiero entregar mi salud, quiero entregar mi tiempo, mis valores, mis prioridades. Te ofrezco mi hijo, te ofrezco mi familia. Si quiere venir al altar y hacer una oración de entrega a Dios, de consagración nuevamente a tu vida, hágalo ahora que puede. Hágalo ahora que puede. Y no espere para más tarde. Prueba el Señor y pruébame que me amas. Pruébame que soy prioridad en tu vida. Pruébame que me amas sobre todas las cosas. Aquello que Dios ha estado hablando a tu vida por mucho tiempo, porque tú no madrugas a entregarlo antes de que el Señor diga: entrégamelo entonces. Te lo voy a pedir, porque ahora se volvió la prioridad en tu vida. Pídele perdón a Dios ahí donde estás. ¿Cómo lo has desplazado a Él? Las bendiciones a veces se convierten en problemas para la vida de uno. A veces uno ora tanto por algo, pero cuando Dios se lo concede, eso desplaza a Dios. Y no es que Dios quiera amargarte y quitarte todo para hacerte sufrir. Esa no es la intención, porque ese no es el carácter de Dios. La intención de Dios es bendecirte, cumplir un proyecto contigo, un propósito eterno contigo. ¿Qué es lo que ha quitado el primer lugar de Dios? Dígale: Señor, yo vengo esta mañana delante de ti para confesar que de verdad te amo. Y te amo porque estoy dispuesto a tomar decisiones radicales. Estoy dispuesto a madrugar, a hacer lo que tú me estás pidiendo que haga. Eso es amor. Así como nuestras relaciones de pareja, Señor, se deterioran y compiten otras personas, se cruzan en nuestro amor y en nuestra fidelidad y en nuestra integridad. Así, Señor, hay tantas cosas que compiten contigo en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, en un mundo tan plagado de maldad y de otros valores que nos presionan a ser adúlteros, a ser fornicarios contigo, que nos presionan a adorar a otros dioses. Ayúdanos, Señor, cómo mantener nuestro amor y nuestra integridad contigo, y a decir que yo te amo a ti sobre todas las cosas y que no hay nada que compita contigo. Levanta de esta iglesia muchos que lleguen a ser amigos tuyos. Porque al amigo se le corre, al amigo se le madruga, al amigo se le mantiene fiel en las pruebas. Ojalá, Padre, nos permitas terminar los días como Pablo, todo un guerrero, diciendo: nada me separará del amor de Cristo. Nada, aunque no me bendigas, aunque no me des, nada desplazará mi amor por ti. Protégenos, Señor, de volvernos una comunidad de menos religiosos. Guárdanos, Señor, y guarda mi propio corazón de eso. Como el esposo que le habla palabras a la esposa, pero la maltrata y no la ama y no la cuida y le es infiel. Protégenos, Señor, de esto. Ora por tu familia y diga: Señor, si tienes a tu esposa a tu lado, Señor, que tú puedas renovar tu amor por ella. Y si la tienes ahí, los hijos, dígale: Señor, ayúdame a amar a mi señora, amar a mis hijos. Y sea una oportunidad de al menos orar hoy aquí en la iglesia por ella y decirle: Señor, ayúdanos a renovar nuestro pacto y nuestro compromiso. Ayúdanos a cuidarnos el uno con el otro. Ayúdanos, Señor, a consagrar nuestras vidas para ti y a nuestros hijos. en un mundo lleno de tanta perversión y maldad, donde los valores se han truncado. Ya el día del Señor no se honra y nuestros hijos tampoco lo honran, porque no les enseñamos a honrar el día del Señor, que es lo primero en la vida, en sus finanzas y en su vida y en todo. Ayúdanos, Padre, como levantar hijos en un medio tan difícil, plagado de tantos valores corruptos y difíciles. Ayúdanos, Padre, danos sabiduría como pareja, como familias. ¿Cómo podemos levantarlos? Donde todo el mundo lo hace, donde todo el mundo se pervierte, donde todo el mundo tiene relaciones sexuales antes de casarse, donde todo el mundo mete droga, donde hay tanta perversión. Ayúdanos, Padre, que sean vestidos de Cristo, que nosotros vivamos vestidos de Cristo para soportar las presiones de fuego de este mundo. Te damos gracias por esta palabra. Yo pido que la marque en el corazón nuestro, que la marque y la grabe profundo, porque un día vendrá el día en el cual el Señor te dirá: pruébame que me amas. Prueba de fuego. Te exaltamos, Señor, y te bendecimos en esta hora.